¿Por qué no me di cuenta que te hacía falta? ¿Por qué no percibí que en silencio llorabas, implorando solo mi atención? Y no me daba cuenta de todo el dolor que te iba causando mientras me alejaba, sintiéndome en un mundo triste y sin color. Y no me daba cuenta que a mi alrededor me estoy quedando solo, triste y sin amor. Estoy perdiendo a mi gran amor por culpa de mi celular. Por quedarme conectado olvidé que aquí a mi lado ya tenía mi felicidad. Estoy perdiendo a mi gran amor, no sé cómo puedo reparar el dolor que le he causado, ignorando sus abrazos por estar en otro lugar. Estoy perdiendo a mi gran amor por culpa de mi celular. El Piña Cantor, hablando de amor. Debo intentar no pensar tanto en mí, como alguna vez hacerte muy feliz. Debo comprobar que aún está vivo el amor que ya corre peligro. Estoy perdiendo a mi gran amor por culpa de mi celular. Por quedarme conectado olvidé que aquí a mi lado ya tenía mi felicidad. Estoy perdiendo a mi gran amor, no sé cómo puedo reparar el dolor que le he causado, ignorando sus abrazos por estar en otro lugar. Estoy perdiendo a mi gran amor por culpa de mi celular.